Aquí comienza Palabra y Cordillera. Buenos días, Javier David, buenos días, Alberto, y sobre todo buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se escucha a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Asisto a este programa con la profunda convicción de que cada presidente que viene será peor que el anterior, y estoy de acuerdo con todos ustedes en que Juan Manuel es un pésimo candidato. Un autoritarismo al estilo del señor presidente Uribe, que es el que representa a Santos. O que un paramilitar entre a la casa de Nariño, por ejemplo, y no pase nada. O sea, si eso no es así, tal vez entonces yo estoy... No, pero usted está dando por sentado entonces que el gobierno de Juan Manuel sí aceptará la entrada de Hobbes a... El gobierno de Juan Manuel ya lo aceptó. El uribismo se reelige en el país, que el plan A era que fuera liderado por el propio Álvaro Uribe, pero dadas las condiciones, esto se montó el plan B, que es que las políticas que defendieron, que identificó este gobierno, siguieran en marcha. Estoy de acuerdo con Joan en que no va a cambiar, el país no va a cambiar. ¿Pero usted tiene fe? No, tampoco tengo fe. Bien, oíamos dos pares de personas que hace unos meses opinaban y hacían pronósticos de lo que podría ser un posible gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, muy buen audio, Alberto, y vamos a hablar de lo que ha pasado en este país durante el primer corte que normalmente se le hace a los presidentes, que es a los 100 días. Es la primera evaluación del gobierno de Juan Manuel Santos. Es el tiempo que se le da prudente a los gobernantes como para hacer ajustes, para acomodarse en el cargo, para aprender a gobernar. Y ahí, como para irle poniendo elementos a la discusión, mi primera idea que dejó ahí en remojo es que Juan Manuel Santos pues tenía elementos para gobernar. O sea, que normalmente los 100 días que los gobernantes ocupan para aprender, él los utilizó para gobernar, y tal vez ahí está la diferencia. Por lo tanto, tampoco va a ser este un programa de desagravios ni de anuncio público de ingreso a la Unidad Nacional. Pero a mí me parece que usted, con lo que acabó de decir, ya hizo el anuncio público de ingreso. Empezó con un desagravio. Pero no obstante, yo quiero decir que ese audio se grabó en un programa donde dos personas estaban haciendo una defensa desaforada del entonces candidato Antanas Mockus. Entonces, con el fin de desvirtuar esos argumentos, se habló en contra de la candidatura de Juan Manuel Santos. Yo a estas alturas creo que no existe razón válida para cambiar ese testimonio o ese argumento. Yo sigo creyendo que Juan Manuel, más allá de haber adoptado algunas posturas bastante liberales frente a determinados temas, pues no agota una baraja de posibilidades que lo definan como un presidente trascendental para el país, que haya adoptado medidas trascendentales para las personas. Va a ser recordado como el presidente que le quitó la viabilidad al sistema del régimen municipal con ese proyecto de reforma al régimen de regalías. Va a ser recordado como el presidente que intentó una vez más la restitución de tierras, pero tengo mis dudas todavía. Creo que si las aprueba, pues cambiaré mi discurso frente a eso. Y frente a la ley de víctimas, por ejemplo, que es otra de las posturas que lo cataloga y frente a la opinión pública como un gran presidente, pues todavía faltan muchas cosas para que eso logre darse. Yo no estaría de acuerdo en que esa reforma a las regalías pues terminaran acabando con la autonomía de los municipios o retrocediendo en ese proyecto que empezó en la Constitución del 91 de la descentralización. Al margen de eso, a diferencia de Giovanni, creo que sí hay muchas otras cosas que han modificado la percepción que muchas personas tenían de Juan Manuel Santos. Sin embargo, yo voy a hacer un poco agua fiestas y voy a decir que una de los puntos que se sostuvo en ese entonces sigue siendo cierto, y es que nuestro excelentísimo presidente de la República actual era un poquito mentiroso y era un poquito desleal, y pues el hecho de que hoy sorprenda gratamente a muchas personas no nos puede hacer olvidar que esa sorpresa se debe precisamente a que el presidente Juan Manuel Santos le mintió a los colombianos. De modo que me hubiese perdido la posibilidad de participar en el único programa de humor, perdón, de opinión que tiene la radio comunitaria, de opinión política, ¿no? Bueno, venía escuchando detenidamente el audio también, y en ese sentido de las opiniones que ustedes estaban expresando, yo de entrada voy a iniciar con la mía. A mí me parece que tal vez a los opinadores y pues los ha sorprendido, pero sin embargo falta mucho por recorrer y hay que vivir para ver. Yo no creo que esos cambios que con tanto bombo se han anunciado y se han propuesto sea posible que se lleguen a dar aún creyendo que el presidente Juan Manuel Santos tenga la voluntad política de sacarlos adelante. Entonces está lo de la ley de víctimas, que también a ustedes y a muchos de nosotros nos ha sorprendido gratamente, pero sabemos qué congreso se tiene. Está lo del tema de la ley de tierras, básicamente esos dos temas han sorprendido mucho, pero también está lo que mencionaba Giovanni, el tema de las regalías, que asusta a mucha gente y que lo cual acusa de ser de retroceder en el tema de centralizar de nuevo el manejo de ciertos recursos. Pero habrá que vivir para ver y para creer. Bueno, ampliando ya las primeras ideas, creo que se puede decir de manera tranquila, sin sobresaltos, que hay cambios a favor que sorprenden, y eso no desdice de posiciones anteriores. Incluso los que formalmente se oponen y al gobierno tienen a favor reconocer. Oposición, no, y ya lo hemos hablado muchas veces, no es ir lanza en ristre a ultranza solo a todas las cosas que el gobierno que ganó realice en sus ejecutorias. Si está haciendo buenas actividades, pues es sano también en un ejercicio de oposición democrática reconocerlo. Y la otra parte a favor de ese punto es que las cosas que sorprenden gratamente son giros, un cambio, el país y el mismo candidato mintió, está haciendo cosas distintas a las que prometió en campaña, y entonces quien ha cambiado pues es él y no la oposición o los opinadores, etcétera. No, pues desde luego hay un presidente que no se parece al candidato. Nosotros cuando hablábamos en esos programas, por lo menos quien les habla, estaba hablando del candidato que se mostraba con el discurso que se mostraba, lo cual no quiere decir que ahora sí. Entonces ya, ahora Juan Manuel Santos va a ser el hombre que va a sacar a este país de todos los males que por tantos años lo han aquejado. Incluso a mí me sorprende que hasta opinadores como Antonio Caballero, María Jimena Duzán, estén siendo tan benévolos con el presidente en el tema de creer que probablemente sí va a haber un cambio en Colombia. Sin embargo, las grandes políticas siguen siendo las mismas. No se olvide que la locomotora que nos va a llevar a la prosperidad va a seguir siendo el tema energético, que se va a seguir manejando un poco de la misma manera, y esos grandes proyectos que se asentaron en el gobierno anterior. Yo creo que la diferencia argumental que existe entre lo que dice Javier David y lo que digo yo, por ejemplo, o lo que dicen muchos opinadores, como dice Jorge, está en que yo creo que esos cambios de los cuales hablan todavía no se han dado. A mí me parece que lo que sí existe es voluntad política, pero el cambio como tal no se ha dado y está en duda, ¿no? La voluntad política puede ser importante, pero no concreta nada. Giovanni, al paso que van, va a terminar siendo oposición el uribismo, porque esa no fue la agenda que propuso el uribismo precisamente, ¿no? Bueno, pero eso es un gran cambio. Yo, por supuesto, no estoy en la onda de la unidad nacional, pero creo que uno sí tendría que reconocer que la realidad se ha comportado de una manera diferente a los análisis que uno pudo haber hecho en algún otro momento. Cuando se hicieron esos diagnósticos, pues no se había contemplado que la posibilidad camaleónica de Juan Manuel Santos diera hasta para que asumiera ser bueno y lo fuera. Entonces, después, recuerdo que se hizo un programa acerca de que la unidad nacional iba a ser una unidad nacional al estilo del Frente Nacional y basada en la distribución de burocracia sin temas reales alrededor de los cuales concretar esa unidad nacional. Y me parece que, aunque sean proyectos, Juan Manuel Santos sí está haciendo un ejercicio de unidad nacional en torno a unos temas específicos, no es una unidad nacional de la milimetría burocrática. Se hizo otro programa, estoy hablando de Palabra y Cordillera, hoy estamos egocéntricos en este programa, diciendo que todo había entrado a la unidad nacional menos las víctimas. De hecho, el programa se llama más o menos así, si ustedes lo buscan en el blog de Palabra y Cordillera. Y una semana después la opinión conoce que hay un compromiso real de este presidente de sacar el proyecto junto al Partido Liberal de las víctimas, que por supuesto no sabemos qué pase con él porque hay un legislativo. Y lo que sucede es que, para bien, supongo que del país hasta ahora, cada vez que se ha planteado una duda a propósito de Juan Manuel Santos, él y su gobierno responde con cosas concretas. De hecho, se hizo un programa en Palabra y Cordillera diciendo que Juan Manuel Santos estaba perdiendo el norte de la seguridad democrática. Y una semana después bombardeó un lugar de Colombia y dio de baja al Mono Jojoy. Entonces, pues, a mí sí me parece que es un poco difícil y es un poco como demasiado esfuerzo querer justificar una posición de decir que Juan Manuel no ha hecho nada o que no ha hecho lo suficiente o que no ha cambiado nada, porque pues me parece un cambio dramático. Estamos hablando de 100 días, 3 meses largos. Lo otro, la pregunta que surge es si con el Congreso actual y con el Congreso que tiene, se podrá sacar adelante esas propuestas que ha llevado y que aparentemente o decididamente están en contravía de lo que hubiese hecho su antecesor. Hay ciertos actos políticos simbólicos que le han sumado puntos es el hecho de haberse presentado en Macaye, en Macayepo, en una reivindicación sobre el tema de la, allí fue donde se hizo incluso el lanzamiento de esa propuesta, ¿no? De la ley de restitución de tierras. Cosas como esas son políticamente muy inteligentes y ojalá tengan los alcances reales en la gente, en el pueblo que está esperando. Y hay otro aspecto que ustedes van a alcanzar, pues no han iniciado todavía en la conversación, y es el tema del manejo de la política internacional. Juan Manuel Santos fue un candidato impredecible, absolutamente impredecible, y yo sé que muchas de las personas que votaron por él indudablemente no votaron por las acciones que hoy día está realizando. Ojalá se hubiera equivocado por lo menos quienes pensaban que la única posibilidad era continuar las políticas del gobierno anterior. Y el tema de la política internacional pues es sorprendente. ¿Recuerdan ustedes el debate en el cual dijo que él tal vez volvería a actuar de la misma manera que se actuó en Ecuador con el ataque al campamento aquel de las FARC? Pero sin embargo, las relaciones han sido supremamente inteligentes y por lo menos se ha generado una imagen de armonía con los países con los cuales más dificultades se tenían. Eso es evidente, la visita, inmediatamente se posesiona la visita del presidente de Venezuela, que apenas hace unos cuantos meses les había dicho mafiosos, etcétera, y ahora la visita que se hizo a Venezuela, las mismas relaciones con Brasil, con UNASUR, que evidentemente han ido mejorando. Eso es ser muy inteligente en tema de política internacional. Los dos aciertos que le sumo a esa parte internacional es el espacio que se ganó Colombia en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y la relación con Europa, radicalmente diferente al gobierno anterior, que priorizaba las relaciones con Norteamérica. Pero recuerdo, como para organizar esta discusión, mi idea original, la inicial, es que analizo que el cambio, la diferencia de que estemos hablando de Juan Manuel de esta manera, de Juan Manuel Santos, es que yo siento que él hizo en estos 30 días que normalmente son utilizados para ajustarse, para acomodarse, para aprender, él hizo ejercicios de gobierno. Y haciendo memoria en mis audios mentales, recuerdo que en uno de esos programas yo dije que a favor de la calidad de gobernante de ese candidato tenía que era de familia tradicional de poder, que toda la vida desde la cuna se había relacionado con el poder, que tenía, sabía cómo se manejaban los medios de comunicación desde adentro y que se había formado para ser gobernante. Me parece que esas tres características las pulió, especialmente la última, y que ahí está ubicada la cosa. Yo creo que hace mucho tiempo él estaba pensando cómo diseñar un equipo de ministerial de esas calidades, cuáles actos simbólicos preparar. O sea que ya estaba el ensamble o el empalme hecho hace mucho tiempo y llegó a actuar, y no le ha dado tiempo al país de reponerse de esas variantes. También tengo pues ya temas específicos de, podemos hablar en algún otro momento de cuáles han sido en concreto los aportes, los cambios favorables y en qué sí todavía está mal este país en 100 días después de inicio del gobierno. Pues antes de pasar a los cambios favorables de los que ustedes hablan, yo quiero mencionar que soy partidario de lo que dice Jorge en la medida en que las personas que votaron por el candidato Juan Manuel lo hicieron por lo que representaba en ese momento y no por lo que representa ahora. Sin embargo, creo que esa gente que votó por él no está en desacuerdo, no está inconforme con lo que él ha hecho. También quiero decir que el ejercicio de unidad nacional funciona realmente a propósito de una idea de construcción de país, de construcción de democracia. Por el contrario, creo que esa unidad nacional funciona precisamente por la efectividad con la que se repartieron las cuotas burocráticas y el inconformismo pequeño del partido de la U es precisamente porque las cuotas burocráticas que les han tocado han sido más pequeñas. Entonces, con actos de rebelión que son fácilmente solucionados por el ministro Vargas Lleras, se sanean con cuotas burocráticas. Eso me parece que está claro. Bueno, yo no me voy a alargar en esta interpelación, y es simplemente para decir que sí, se pudo entender lo que dije, como que creía que habían unas ideas terriblemente formidables y eran las únicas razones en torno a las cuales se está construyendo una unidad nacional. Pues eso no es así. Lo que dije es que acá en el programa se hizo una suerte de prospectiva en la cual se anunciaba que iba a haber una unidad nacional únicamente basada en la milimetría burocrática, porque no se veían cuáles eran las ideas y los temas, y los temas aparecieron, o evidentemente la unidad nacional se eso que se llama unidad nacional, pues que quién sabe qué sea, se basa también en otros elementos, incluyendo la distribución burocrática, que es una cosa normal en todo gobierno. Pero a mí sí me parece que el tema de las tierras y el tema de las víctimas, por ejemplo, ingresaron al gobierno de Juan Manuel Santos a través de esa propuesta de unidad nacional, porque la propuesta de las víctimas era una propuesta del Partido Liberal y la propuesta de las tierras era una propuesta del Polo Democrático y especialmente de Petro. Ahora, hay otra cosa que se me olvidó mencionar, y es que el presidente es responsable de tener la voluntad política, pero también es responsable de que esa voluntad se concrete en hechos, ¿no? O sea, no basta con la presentación o con la iniciativa, sino que él también debe garantizar que ese proyecto finalmente sea elevado a ley. Bueno, en mis resúmenes que hice sobre las como los aportes, los cambios que sorprenden, tienen bastante en común con los que ustedes han hecho. A mí, yo en concreto, creo que lo mayor que ha hecho bien es en primer lugar el cambio de estilo, lo que se pudiera llamar el cambio de estilo, el temple o la forma, lo que alguna vez hablábamos. Es distinto al presidente anterior cómo se comporta este presidente, la postura. ¿Será que Juan Manuel Santos tiene menos autoridad porque no sale vociferando en los medios o insultando a sus opositores? Es cosas, una pregunta que uno pudiera hacerse, ¿no? Sí, por lo menos refresca un poco que el trato. Pero sea inmediatamente me respondo también. No tiene menos ni refleja menos autoridad. Es posible, claro. El otro aporte es la agenda política que ha tenido. Tierras, víctimas, son importantes. Me parece que también la parte internacional, UNASUR, la ONU de la seguridad, Ecuador, Venezuela, esos temas son importantes. Y que el otro tema importante que me parece es la capacidad de armar equipo de ese ministerio, de ese grupo de ministros tan de altas calidades y en general de altos funcionarios. Yo creo que los únicos que se le siguen criticando es haber reiterado al director del DAS y de la parte de ministros a la cuota de Arias, a la ministra de Medio Ambiente. Pero, de resto, todos son funcionarios altísimos. Pero no obstante, mire que las actitudes del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, le ha ido dando o aportando mucho más distancia también del anterior gobierno, y eso favorece políticamente a Santos, que hacía parte, que hizo parte del gobierno Uribe todo el tiempo y que era uno de sus grandes defensores. Estos últimos escándalos, que no son nuevos, pero que como tema de los medios sí, por ejemplo el de Fonde Libertad, y muchos otros que deben venirse por ahí, que deben existir inteligentemente, o los medios los han manejado de manera que pareciera que el actual presidente no hubiese tenido nada que ver con el anterior gobierno. la ministra que usted mencionaba, que es ministra de Vivienda y Medio Ambiente, era la gerente de campaña de Andrés Felipe Arias. Ya ha tenido que soportar o enfrentar un debate sobre actuaciones de esa época. Cosas como esa también las han manejado de manera muy muy inteligente, de modo que se establece como una distancia, como que si yo aquí no hubiese tenido mucho que ver, o tuve que ver solo con los éxitos del anterior gobierno en el campo militar, por ejemplo, cuando fue ministro de Defensa, que los corroboró ahora con las últimas acciones también fuertes contra la subversión. Bien, Jorge, ahí pues hay temas también que a mí me alejan, ¿no? Siento que quedan faltando principalmente toda la agenda social. Faltan las acciones sociales todavía. El problema del desempleo es muy complicado en el país. En eso no se ha visto ningún cambio. El conflicto, la forma de abordar el conflicto armado todavía sigue siendo militarista y eso. Y en lo que más se parece al candidato es en la manera como maneja la agenda económica. Lo que decía Jorge, en eso sí no hubo sorpresas. El país va por el neoliberalismo, la economía extractiva, el libre mercado, las concesiones para confianza internacional de territorio nacional. Pero si la pobreza de alguna manera en América Latina y en Colombia se debe un poco a ese tipo de políticas, ¿de qué nos sirve tener unos excelentes ministros que justamente lo que van a aplicar es ese tipo de políticas? Muy buenos, muy técnicos, con una hoja de vida, con una formación importantísima, pero para aplicar y para continuar con esas políticas. Me parece que la eficiencia de los ministros de Santo reposa en la capacidad política que tienen, ¿no? No, ninguno de esos personajes es improvisado, todos han estado siempre vinculados a la vida política nacional y además son reconocidos como gente muy, pero muy astuta. Ahora, por más popular que sea el presidente y por más voluntad política que tenga, hay un modelo económico que sí no lo va a cambiar, y a partir de ahí y también de lo que se hablaba en el programa del cual se extrae el audio, pues por lo menos en economía no van a cambiar las cosas. Pero Giovanni, ese audio no era un ataque personal ni nada por el estilo, era un poco humor además también, programa. Tranquilo. Es que la intención del audio, ¿cuál era? Inicialmente era la de decir que se hace un programa primero y luego pues las cosas cambian. Estamos a 100 días de ese, ¿verdad?, programa. Las cosas cambian y ¿o no? Entonces mejoran o empeoran o no, ¿verdad? Y yo lo que digo es que sigo pensando lo mismo que dije, o me ratifico, mejor dicho, en lo que dije ese día. Bueno, creo que es el momento del primer corte musical. Bien, desde que empezó ese programa Palabra y Cordillera, Giovanni quería oír este grupo, pero considerábamos que no estaban dadas las condiciones políticas aún para hacerlo. Sin embargo, hemos trasegado por la historia de la música, por diferentes ritmos, por diferentes países, por diferentes sonidos, y creemos que ya es el momento y que la gente, por ejemplo, de Cantarranas está lista para oír esta agrupación, que es una agrupación colombiana formada en Bogotá en el 2001, aunque es más bien una mezcla de muchos ritmos, entre los cuales se privilegia el punk y sobre todo el sentido del humor. Entonces, del primer trabajo que tiene el nombre del grupo, que además nos gusta tanto por ese nombre precisamente, de Odio a Botero vamos a oír la canción 3.5. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos, la madre si no. Hola. Creado y reado de SRT, Juancho Conexión. Nos queremos. vuelve el perro arrepentido, con su mirada triste, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. ¡Un, dos, tres, cuatro! Vuelve el perro arrepentido, con su mirada triste, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. ¡Un, dos, tres, cuatro! Es una tradición más norteamericana de los 100 días, son el primer corte que se le da, en el que se hace una evaluación de lo que ha hecho un presidente. Yo creo que el tema de fondo lo propuso indirectamente Jorge y lo ratificó Giovanni al sumarse al comentario de Jorge, y es que Juan Manuel Santos, las personas que votaron por Juan Manuel Santos, los uribistas que votaron por Juan Manuel Santos y que ahora lo ven hablando con Hugo Chávez y diciendo que es su segundo mejor amigo, su primer mejor amigo, y hacer otro tipo de cosas que no esperaban de él porque no fue lo que dijo en campaña, pues tienen razones para estar molestos con Juan Manuel, si es que lo están. Y esto me lleva al tema que digo que es de fondo, que además no es una idea de Palabra y Cordillera, sino la propuso Alejo Gaviria en El Espectador hace ya un tiempo, y es el concepto de democracia representativa. Esta semana que está terminando, oía que a unos parlamentarios en Inglaterra estaban corriendo el riesgo de perder su curul, o como se llame allá, porque estaban votando por proyectos, estaban apoyando proyectos de los cuales dijeron en campaña que no estaban cercanos a ellos, o con los cuales no se habían comprometido en campaña. Entonces, en la legislación británica, no cumplir con las promesas de campaña, no cumplir con el programa que se plantea en campaña, implica perder el puesto para el cual se fue elegida la persona. Acá en Colombia, por supuesto, y también la legislación colombiana también, pero pues, es decir, o sea que deberían, pero si esa legislación se aplicara, pues, imagínese, nos ¿cómo? Quedaríamos sin gobernantes. ¿Por medio de qué, por medio de qué figura jurídica pierde un presidente? El voto es voto programático, se vota por el programa. Si ese programa no se cumple al término de determinado tiempo, pues se pueden iniciar las respectivas acciones disciplinarias, pero también lo que no sé es si ese voto programático aplica al presidente, pero para, yo sé que para los alcaldes y gobernadores aplica, que tienen que cumplir según la ley colombiana con un programa de gobierno, ese cuando está aprobado y se vuelve el plan de desarrollo. Pero la cuestión es que acá en Colombia ese concepto de democracia representativa que está en la Constitución no existe, porque fundamentalmente las personas votan los que voten por alguna idea, los que escuchen de verdad a los candidatos y voten por sus ideas, pues no tienen manera de, no hay garantías para que en realidad esas personas hagan lo que prometen en campaña que van a hacer. Entre otras cosas, que yo pienso que son la minoría de los votantes quienes votan realmente por algunas ideas, porque uno ve que la mayoría de votos están amarrados a algún tipo de prebenda o algún programa asistencial o simplemente a la necesidad del estómago del votante. Entonces, pues eso no creo que afecte mucho el desarrollo de un gobierno si no está cumpliendo con lo que en su programa propuso, que eso le sucede a la mayoría de gobernantes, no cumplir realmente con el programa de gobierno. El anterior gobierno estuvo 2 periodos y uno de sus postulados era la lucha contra la corrupción, y mírese que si hiciéramos un programa y si uno se pusiera a indagar, nunca antes se había profundizado tanto en acciones corruptas desde el Estado que en estos últimos 8 años. Eso lo están demostrando los medios, no es un invento de quien les habla ni en absoluto. Todo lo que se ha venido destapando, que ya olía mal y que mucha gente lo sabía, pues solo que ahorita se está ventilando ya en los medios. Bien, hoy es el programa de las remembranzas. En ese tema del programa de gobierno, la realidad de estos 100 días me ayuda a explicar una idea que discutimos aquí. Yo les decía a ustedes que el programa de gobierno era una mera reglamentación, un instrumento que pedía la registraduría para inscribir una candidatura, que eso no servía de nada. Hablábamos en ese programa de que Germán Vargas era el que tenía mejor programa y que los otros no, y que la campaña de Antanas no tenía programa, etcétera. Entonces, que nos poníamos a discutir en qué decía uno, qué decía otro en campaña, qué decían sus planes de gobierno, y eso no era vinculante, no se cumplía. Lo que se tiene que cumplir es que la gente no vota por el programa. Por ejemplo, en Colombia, por lo menos, no, la gente lo hace por lo que representa el candidato a nivel de carisma. O la próxima vez. Exactamente, o sea que un candidato desde el Consejo hasta la presidencia en Colombia puede dedicarse a decir. Para las próximas elecciones, Javier David, yo le propongo que para la próxima vez que haya escenario de elecciones en cualquier nivel, Palabra y Cordillera no haga programa sobre eso, porque uno necesariamente en esos periodos tiene que discutir sobre lo que están proponiendo los candidatos y lo que están hablando. Y como eso no importa, según su teoría, pues entonces sería preferible no discutir, hacer programas sobre... No, porque ahí hay la interpretativamente distinto. Yo estoy diciendo que discutir el programa de gobierno de Antanas Mockus fue fácil. Yo digo que no importa, no debe desgastarse discutir en la política real. Cómo funcionan las cosas no tiene interés, y incluso o sea, está yo creo la, que una otra pata al barro para sacar la que tiene metida, ¿no? Mire, termino, es sencilla, dale, la idea. Dale. Es que cómo funciona la cosa, cómo está organizado las campañas electorales, lo que dicen los candidatos y lo que está en sus programas de campaña no es vinculante. Ideal que fuera de otra manera, y pues por supuesto a nosotros nos compete hablar de las posturas y de lo que esperamos que ese candidato sea como gobernante, pero es un ejercicio reflexivo importante, nada más, no es vinculante. De los 9 millones de votantes que obtuvo el presidente, ¿cuántos de ellos se leyeron el programa de gobierno? También esto obedece a una cultura... a una cultura política en este país, que somos un país de iletrados, y lo digo con mucho respeto, a pesar de que mucha gente haya tenido acceso a una educación, de alguna manera se sigue siendo iletrado en ese tipo de aspectos. Por ejemplo, leerse un programa de gobierno de Jartera, yo no me imagino a muchas familias aquí sentados discutiendo, mirando programas de gobierno para sustentar el voto. En torno a la utopía, fogata. En torno a qué sé yo. Porque fulanito me dijo que este es el bueno, así como se hacen las campañas. Toca por este porque este nos va a salvar de tal peligro, de tal hecatombe. Y la gente se motiva para votar por esas cosas. O porque le amenaza que le va a quitar algún programa asistencial. Muchos de esos votantes. Indudablemente habrá gente muy preocupada por... por el contenido de las propuestas y se van a sentar a debatirlas, porque incluso ese debatir eso está mal visto, porque eso implica preguntar cosas, eso implica cuestionar. Ni siquiera a nivel de medios se hace mucho eso, mucho menos al interior, por ejemplo, de los hogares, o donde la gente se decide que va a votar por uno u otro candidato. Haciendo un pequeño paréntesis, me parece que usted está intentando pescar en río revuelto, Javier David. El hecho de que Juan Manuel haya sorprendido gratamente a muchas personas, el hecho de que Mocus haya salido con cosas tan extrañas como decir que él hubiera sido más cuidadoso con el legado uribista que lo que ha sido Juan Manuel Santos, el hecho de que citemos una columna de Alejandro Gaviria en donde se critica que no se esté cumpliendo en este país, que no se haya cumplido desde la Constitución el mandato de la democracia representativa, y que él dice que estamos desde siempre en una democracia delegativa, no reivindica a posteriori esa tesis que usted utilizó en un programa en el cual se estaban discutiendo dos propuestas presidenciales, en la cual usted, para justificar que su tesis, dijo que los programas de gobierno no tenían ninguna importancia, puesto que los candidatos podían hacer lo que quisieran después, entonces que no valía la pena dirimir diferencias en ese terreno de los programas escritos. Yo creo que lo que pasa en ese caso en particular es que los programas de gobierno sí tienen mucha importancia, puesto que de ahí se desprende lo que va a ser, digamos, la política y el modelo de desarrollo. Están contemplados en la ley, su cumplimiento es obligatorio según la ley. Creo que lo que falla ahí son los mecanismos que se han diseñado para hacer que eso se concrete realmente, ¿no? Entonces son muy laxos, es muy fácil de justificar ante los entes de control, ante el Consejo Nacional de Planeación y esos organismos, que el plan de gobierno se cumple, ¿verdad? Eso es muy fácil. Entonces creo que lo que falla es el mecanismo, pero a mí me parece que son muy importantes, sí, realmente. Giovanni hizo una buena conclusión del tema. Ahí no hay que hablar mucho. Por ejemplo, para el ciudadano Javier David es muy importante los programas de gobierno. Yo creo que para cómo está organizado el sistema no lo es tanto. Y es simplemente mi derecho humilde a hacer un cobro de factura de un tema. Pero es que usted se está cobrando en falso, es lo que quiero decirle. No. Y como dice usted, ahí están los audios, sí, para que usted los oiga la audiencia de Palabra y Cordillera. Pero tranquilo. Yo estoy hoy más tranquilo que cualquier otro día. Tengo 100 días de tranquilidad. No salen de la sorpresa de estos 100 días. Oiremos una canción que fue tal vez la primera que sonó en la radio, y es una burla, como ustedes pudieran oír, a una glosa y a un concurso, a un eslogan que tiene una emisora muy muy famosa en Colombia. Entonces, de Odio a Botero, la canción RUMBA. Quiero ahora, la noticia de la semana. Bueno, Javier David, yo le cedo la palabra para que inicie usted con la noticia de la semana. Bueno, tengo dos noticias. La primera es local. Ayer participé en una actividad que hace un profesor de música, Juan C. López, un amigo de, especialmente de Jorge, pero conocido de nosotros. Un saludo para el maestro Juan C. Pues resulta que él es profesor de música y en sus el excedente de sus clases cátedra de música, las utiliza para organizar grupos de muchachos que se inician en las artes de la música, y ayer hizo su clausura. Entonces pues me gustó porque estamos viendo lo que vimos ayer. Las personas que fuimos al teatro, fue un taller musical, y ese ejercicio que hace esa persona merece ese tributo. Muy posiblemente de ese grupo de muchachos salgan algunos músicos, pero tal vez el propósito es que hay chucureños jóvenes que están siendo formados en la sensibilidad del arte, y es muy importante. Y el otro tema es la ley de víctimas, que mes y medio después de haber sido radicado en el Congreso, este martes, después de este puente festivo, empieza el debate formal en la Cámara de Representantes. Entonces la gente que pueda hacerle seguimiento a través del canal del Congreso o de revisando noticias, es importante, porque solo son 4 debates para que este proyecto se vuelva ley o se tumbe, y hay que estar ahí pendientes. Bueno, mi noticia o el tema que ha sido constante desde hace ya meses es el tema del invierno en todo el país, absolutamente en todo el país. Y si bien no se puede culpar, y sería absurdo culpar a los gobernantes por el invierno, que es una de las excusas que a veces sacan, pero es que no se trata de culpar a nadie porque llueve. Pero lo que sí uno nota es que la mayoría de víctimas es la gente precisamente que ha tenido que soportar la pobreza en mayor extremo. Es la gente que ha tenido que hacer sus casas a la orilla de los ríos sin ningún tipo de planeación, son las primeras víctimas, o la gente que queda aislada en las cordilleras sin que hayan habido unos planes de contingencia realmente efectivos para mermar esos efectos o para paliar los efectos terribles del invierno. Y se están celebrando los 25 años, muchachos, de la tragedia de Armero, anunciada también como muchas tragedias, está absolutamente comprobado. En ese entonces tampoco hubo un plan de prevención para que no hubiese sido de esa magnitud. Desde luego que ni a Belisario Betancur se le puede culpar, como lo hacen en broma algunos, de la explosión del Nevado del Ruiz, pero lo que sí es que nunca hubo una responsabilidad frente a la prevención de lo que fue esa tragedia. Igual sucede en día. Entonces uno dice, mire, los noticieros, los diarios y los noticieros le muestran a usted todos los días las tragedias, y casi todas, las más graves, están ubicadas donde vive la gente más marginada de este país y más excluida. Mi noticia es que el nuevo presidente del Partido Conservador, en un momento de terrible lucidez, según él, decidió proponer que se penalizaran nuevamente los 3 casos en los que la Corte Constitucional había decidido que era viable que una mujer optara por ejercer el derecho a abortar, que son estos casos cuando es abusada sexualmente, cuando se sabe que el hijo futuro tendrá malformaciones que impedirán una vida digna y cuando la vida de ella esté en peligro. Y estos conservadores consideran que es una atrocidad y es un crimen que las mujeres tengan esos derechos. Consideran que en aras de sus principios reaccionarios, las mujeres que han sido violadas, por ejemplo, deberían tener a sus hijos, y las mujeres que corren el riesgo de morir en su embarazo deberían asumir ese riesgo, y si es el caso, morirse ellas y el hijo de paso, porque así lo decide cierta tradición católica que todavía impera en Colombia. Afortunadamente, en los otros partidos no ha tenido mucho eco esta propuesta, pero sin embargo, ahí está. Bien, esta semana mi noticia tiene que ver con la corrupción rampante que se da en dos entes del Estado, que son Fondelibertad y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Entidades que manejan gran cantidad de recursos y en los que o en las que se ha descubierto un manejo bastante irregular de los mismos, contrataciones amañadas y desaparición de los recursos de forma descarada. Entonces el gobierno nacional, grata sorpresa para ustedes que lo han defendido hoy, decidió intervenir en estos entes. Esperemos a ver qué sucede con la corrupción. Bien, antes de la despedida les comento que oiremos una última canción de Odio a Botero, importante por las presentaciones que han hecho en Rock al Parque y por los tres trabajos de estudio que se llaman Odio a Botero, Lechonería Manson y Kill de Cuentero. Este es un grupo formado por arquitectos en su mayoría, incluyendo el vocalista que se llama René Segura, que además también es escritor, Carolina, que es el otro vocalista, está formada en la música clásica.